El traidor. El diario secreto del hijo del Mayo. Capítulo 18. Pacto con la DEA. Una semana después mi papá me mandó llamar otra vez y fui a la sierra a verlo. Me dijo que fuera yo solo, que querían hablar conmigo. Ahí estaban el Chapo y mi papá. El Chapo me empieza a platicar de todo lo que había pasado en Tijuana años atrás, desde que se fugó del penal, de cómo ya casi no quedaba nadie de los Arellano Félix. A todos los que habían agarrado, Cris, Efra, al Macumba, al Tigre, al Nalgón, y así a mucha gente de Tijuana. Yo ya sabía más o menos por parte de ellos, de mi papá y el Chapo, que ellos habían mandado gente a Tijuana, más bien gente del Chapo, pero mi papá estaba enterado de acabar con todos esos enemigos de Tijuana. Y para que no hubiera guerras y muertes, que, para, todo lo que estaba haciendo el gobierno federal él estaba ayudando, que todas las detenciones eran por ellos, el Mayo y el Chapo, y no porque el gobierno lo haya hecho con esfuerzos y operativos, como decían en la tele. Que tenían arreglados a varios grupos de la PFP, pero que aparte de eso él tenía otra gente ayudándole, que todo se había hecho por el lado de su compadre Loía, que es al que él había mandado para allá y que él y el Chapo le pasaban toda la información a Loía y Loía y su grupo de actuación. Y que habían platicado él y mi papá de mi situación de que cada día me relacionan más con ellos, que yo era segundo de ellos y que cada día que pasaba, ellos sin querer me iban metiendo más en sus cosas, y que como yo siempre había querido vivir otra vida, que ellos querían lo mismo. Que había hablado con Loía, que ya desde tiempo atrás, para ver cómo podía yo solucionar mi vida y de zafarme de ellos, y ahí fue donde me dijo en realidad que estaba trabajado con la DEA. Humberto Loía Castro, alias el licenciado Pérez, nació el 3 de marzo de 1957. Ahora tendría 62 años, si es que aún vive. Es un abogado originario de Sinaloa, amigo, socio y consejero de Joaquín Guzmán lo era desde al menos 1988, según él mismo narró en una carta fechada el 14 de julio de 2010, de la cual me dio copia Fernando Gaxiola. La carta ha estado oculta durante todos estos años y revela un episodio primordial para entender la historia del narcotráfico durante los últimos 20 años. La existencia de Loía Castro la di a conocer en Los Señores del Narco en 2010. Fue de hecho una de las razones por las cuales Vicentillo pidió a Gaxiola contactarme, para describir las circunstancias de su juicio en Chicago y los acuerdos entre la DEA y el cártel. Por eso y porque fui una de las pocas periodistas que reveló la falsa guerra contra las drogas del presidente Felipe Calderón y la complicidad al más alto nivel del gobierno con el cártel de Sinaloa. En 2011 documenté estos acuerdos en la revista electrónica Reporte Índigo. Años después, otros medios de comunicación hablarían del tema como supuesta primicia. Lo que unos querían hacer ver como noticia nueva, para mí era antigua. Fui testigo en primera fila de algo que nadie podía imaginar que estaba sucediendo. Señalé que cuando el Chapo pisó la cárcel en 1993, Loía Castro trabajó junto con su hermano Jesús para los hermanos Beltrán Leiva y para Amado Carrillo Fuentes, y de forma indirecta para el Mayo. En los expedientes de la PGR se afirmaba que él se encargaba de comprar las plazas de la Policía Judicial Federal y de poner a los comandantes en su nómina. Además, negociaba con los mandos militares involucrados en las redes de protección de Amado y repartía sobornos en distintos niveles de gobierno. Mientras el Chapo estuvo en prisión, Loía Castro lo iba a visitar y le enviaba mensajes de su primo Arturo. Loía Castro escribió: en 1987 o 1988 conocí a Joaquín Guzmán Loera, conocido para mí como el Chapo, en relación a un asunto que él me pidió que yo manejara sobre la detención de dos personas. Eventualmente el Chapo y yo nos hicimos amigos y compadres en 1990. Conocí a Ismael Zambada García, conocido para mí como el Mayo, su hijo Vicente era un niño entonces, antes de conocer al Chapo, pero nunca he tenido tanta amistad con ellos como he tenido con el Chapo. Me convertí en consejero legal y confidente del Chapo y el Mayo y miembros del grupo conocido popularmente como el Cártel de Sinaloa. Llegué a conocer a otros miembros del cártel y era consejero legal de ellos. Sabía a qué se dedicaban y que estaban transportando drogas a los Estados Unidos de América. El Chapo dijo que Loía estaba con la DEA con permiso de él y que todo lo que estaban haciendo, las detenciones, de los integrantes de grupos enemigos, y todo eso era por información de él y de mi papá, y que la DEA era la que actuaba con el gobierno mexicano. Que Loía estaba cooperando con permiso del Chapo para arreglar su situación legal en Estados Unidos y que Loía ya había arreglado con todo lo que había hecho en Tijuana y otras cosas que había ayudado a la DEA. que la DEA había mandado decirle al Chapo por medio de Loía que de todos, yo era el único que podía arreglar, porque lo mío que tenía en Washington no era tanto problema y que lo habían fabricado unos testigos cuando yo tenía como 17 o 18 años, que no tenía fundamento y que ellos sabían que yo era tranquilo, que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando o había pasado en toda mi juventud. Que era lógico, por ser hijo del Mayo, que mi papá lo hizo por protegerme. Los de la DEA preguntaron si yo estaba en la disposición de acercarme al gobierno americano y ayudarlos a ellos y ayudarme a mí. Me dijo que el Chapo ya tenía tiempo trabajando con ellos. En su escrito Loía señaló que en 1994 lo acusaron junto con el Chapo en la Corte Federal para el Distrito Sur de California, CR 950973, por tráfico de drogas. La misiva ofrece más detalles. En un esfuerzo por resolver la acusación formal, me reuní en Monterrey, México, con unos agentes de ICE en 1998. Los agentes de ICE me dijeron que, por mi relación con el Chapo y el cártel de Sinaloa, el gobierno de Estados Unidos creía que yo podía darles información sobre el grupo de Vicente Carrillo Fuentes y el grupo de los Arellano Félix. Cada uno de ellos eran rivales del cártel de Sinaloa. Yo les dije que necesitaba aprobación del Chapo. Recibí la aprobación del Chapo cuando éste estaba en prisión. Si yo hacía esto, dichos agentes me prometieron que me ayudarían para el desistimiento de la acusación formal. Me reuní de nuevo con los agentes de ICE en Monterrey, México, y en la Ciudad de México, y les di la información que recibí del Chapo sobre sus grupos rivales en México. Después los agentes me pidieron información del cártel de Sinaloa. Me rehusé a darles información sobre cualquier persona del cártel de Sinaloa y no lo he hecho hasta este día, 14 de julio de 2010. En el 2004 les proveí información adicional al gobierno de Estados Unidos de América sobre actividades de otros cárteles de narcotraficantes en México. Cuando Gaxiola me mostró la carta, descubrí una historia inesperada, sobrecogedora, que hubiera sido difícil de creer si Gaxiola no me hubiera dado los contratos firmados entre Loía y la DEA, los cuales estaban en el expediente del juicio de Vicentillo en Chicago, entregados por la propia agencia en 2011. Entonces yo le dije al Chapo que sí, colaboraría con el gobierno americano, que era lo que más quería en mi vida, vivir con mi familia en paz, y una vida diferente. Entonces mi papá me dijo que para adelante, que él quería lo mejor para mí como su hijo y que era la oportunidad después de mucho tiempo para hacer la vida que siempre había querido, que ellos no tenían problema, que yo me acercara al gobierno americano y que viera por mi vida y por mi futuro. El Chapo me dijo que Loía iba a venir a verme para platicar sobre todo eso y yo le dije que sí. Me advirtió que esto nadie lo sabía, que era muy delicado y era entre nosotros. En 1998, mientras Loía se reunía con el ICE, el Chapo envió un mensaje a la oficina de la DEA en México para decir que quería hablar con ellos sobre los Arellano Félix, sus enemigos. Al encuentro acudieron Larry Villalobos, ex jefe de inteligencia de la DEA en México, y Joe Bond, supervisor de operaciones, quienes tenían muchos años investigándolo. 16 años después, Larry y Joe me contaron sobre aquel encuentro que se llevó a cabo en una oficina de la prisión de máxima seguridad en Puente Grande. Me dijeron que el Chapo les explicó que él ya no tenía gente afuera que trabajara para él, que ya no tenía ningún poder y que lo acusaban de haber participado en el asesinato del cardenal Posadas Ocampo, pero que eso no era cierto. Estaba furioso porque mientras él estaba en prisión, los Arellano Félix estaban libres. Lo que el Chapo quería era entregar a los hermanos, me dijo Villalobos. Tú consíguenos los datos, de INAS algo que nosotros podamos ver y a ver qué se puede hacer, le dijo Larry al Chapo al finalizar la reunión que duró más de 3 horas. ¿Nos vamos a ver otra vez?, preguntó el Chapo. Sí, nos vamos a ver otra vez. Pero eso ya no ocurrió. En 2001 Guzmán Loera se escapó de la prisión. Por sus posiciones en México, Larry y Joe me aseguraron que tuvieron información de la salida de Guzmán Loera de Puente Grande en enero de 2001 y que hubo complicidad de funcionarios del gobierno de Vicente Fox, más allá de los que trabajaban en la cárcel. Eso coincidía lo que me estaba informando Gaxiola. Larry y yo coordinamos todo eso perfectamente. Supimos que en ese momento había una red de corrupción muy fuerte. Nosotros no pudimos verificar directamente quién fue la persona, pero obviamente hubo cooperación con unas personas que le dieron la oportunidad de salir del cefereso de Puente Grande, dijo Joe. Poco después de la fuga, el Chapo reestableció contacto con la DEA por medio de su pareja en aquel entonces, Griselda López. Por lo que entendí, Larry y Joe no siguieron en comunicación con el Chapo, pero evidentemente otros agentes sí. Cuando el Chapo salió de Puente Grande, para Larry y Joe fue claro que el narcotraficante se había reinsertado rápidamente en el mundo criminal, pues contaba con la ayuda del Mayo, quien ponía a su servicio las conexiones que tenía con el gobierno al más alto nivel. Sabíamos que tenía una red de personas que lo iban a proteger en el gobierno de México y en otros gobiernos. Tenía cierta red en la cual iban a mover el dinero, la droga, el transporte, tenía las células muy bien establecidas, abundó Joe. Y él fue el ingeniero de esa estructura criminal. Le pregunté. Como sabemos, el Mayo Zambada era un maestro para ellos, él fue una influencia muy grande para el Chapo, respondió Joe y añadió, todo el mundo cree que el Chapo era el jefe de todo, para mí era el Mayo, sigue siendo el Mayo. No había duda, para los dos expertos de la DEA el Mayo siempre ha sido el capo más poderoso en México. El Mayo necesitaba una persona que fuera como el gerente, y sabía que el Chapo era inteligente, que tenía la capacidad de matar a quien fuera con sus órdenes, tenía unas personas muy leales a él. Y el Mayo no tenía que estar directamente involucrado en las decisiones que iban a ser muy fuertes. En pocas palabras, el Mayo se escudaba en el Chapo, como aquella vez en 2003, en la ranchería Las Coloradas, de Tamásula, Durango, cuando pensaron que el helicóptero militar iba a capturarlos. Vi a Loía, lo vi en Mazatlán. Me dijo que Chapo le había comentado de mi situación desde tiempo atrás y que él ya había hablado con la DEA y que aceptaron que yo me acercara y ayudara en lo que pudiera. Loía me dijo que él ya tenía años trabajando con ellos, no me dijo que tantos años, pero yo me imaginaba que 4 o 5 por todo lo que había pasado en Tijuana. Me dijo que a él ya le habían arreglado y que él estaba ahí platicando conmigo por orden de ellos, que ya estaban pidiendo permiso a Washington para hacer la cita conmigo, que ellos me avisarían y por lo tanto que me apartara lo más que pudiera de todos los negocios de mi papá o del Chapo. Que querían que les ayudara con los enemigos, que en ese entonces eran Arturo, Beltrán Leiva, los Zetas y Vicente Carrillo, que era lo que más les interesaba porque eran los que traían todo el desorden en el país. Que no me iban a pedir nada del Mayo y el Chapo, que lo que yo quisiera aportar, pero que les interesaba en ese momento Arturo y los Zetas. Para ese momento yo ya tenía varias cosas de ellos, yo andaba investigando todo lo que pudiera de ellos para cuando viniera con los de la DEA tener algo detallado por si llegábamos a algo en la plática. En esos días, antes de ver a Loía, había hablado Arturo, le había mandado a decir a mi papá que por favor le recibiera la llamada después de varios meses de guerra, ya habían pasado muchas cosas en Culiacán y en todo el país. Mi papá le tomó la llamada y Arturo le dijo que por favor, que quería parar la guerra, que lo disculparan, que fue lo peor que hizo en su vida y que si se detenía la violencia, el gobierno iba a dejar de hostigarlo, que ya no se la acababa y que sabía que el Chapo le traía campaña con el gobierno, que era él quien le estaba echando al gobierno, pero que ya quería tregua. Mi papá le dijo que por él no había problema, que era la mejor noticia que podía recibir ese día, y no de muertos y de balazos como los días pasados, que hasta dónde habían llegado las cosas y por nada, que él todavía no lo entendía, pero que nunca era tarde y que por él, o sea mi papá, ahorita le decía a su gente que se parara todo ahí en Culiacán, que porque él no tenía gente en ninguna otra parte más que ahí, en Culiacán, y que él respondía por el Chapo, porque era su jefe, que él ahorita le hablaba para decirle. Pero que él, Mayo, no podía responder por todos los demás enemigos que se había echado Arturo encima. Que Nacho, Ignacio Coronel, y los de la familia, Michoacana, eran amigos, pero ellos estaban en otro estado y que él no respondía por toda esa gente y menos con los de la familia, que a esos ni los conocía, le dijo mi papá. Que por lo pronto él respondía por el Chapo y que Arturo buscara la manera de mandar hablar con Nacho y los de la familia. Eso fue lo que le dijo mi papá a Arturo en esa llamada, yo estaba a un lado de él escuchando, y al último, cuando iban a colgar, Arturo le preguntó por mí, y mi papá le dijo, aquí está conmigo. Y me lo pasa y lo saludé. Colgué y ya, mi papá me dijo que a ver qué pasaba, que se le hacía raro que Arturo quisiera una tregua, pero que él lo hacía con mucho gusto con tal de que dejaran de matar a gente inocente y no inocente también. Al otro día mandó un número de radio a Arturo para cualquier cosa que pasara nos comunicáramos con él. Mi papá se lo dejó encargado a un secretario de él, para no traerlo él en mano, aparte de que en la sierra no agarraba. Era un radio Unifón. Yo anoté el número de radio y se lo pasé a Loía para que se lo diera a la DEA, y a mí me dijo el Chapo que la DEA le había dicho a Loía que el número les había servido mucho, que muchas gracias, y que lo de mi cita ya lo estaban arreglando. Durante los últimos 10 años, la distancia entre el gobierno de Estados Unidos y el Chapo ha sido un hombre, me dijo Gaxiola en 2012 refiriéndose a Humberto Loía. En 2004 el agente del ICE Esteban Mangue le pidió a Loía que se reunieran en Monterrey, según la carta firmada por Loía que tengo en mi poder. Al encuentro acudieron el agente de la DEA Eduardo Martínez, un hombre llamado David y un miembro del consulado de Estados Unidos, aparentemente también de la agencia antidrogas. Loía escribió. En esa reunión con representantes de la DEA hablamos sobre mi acusación formal. La DEA me dijo que ellos podrían conseguir el desistimiento y quitarme de encima cualquier otro problema criminal que yo tuviera en Estados Unidos de América siempre y cuando yo les proveyera información real para la detención de individuos de otros cárteles y se consumaran los arrestos y decomisos de droga en México y el extranjero. Yo les dije que necesitaba la aprobación del Chapo y que cualquier cooperación tenía que ser bajo la condición y el entendido que yo no daría información sobre las actividades del cártel de Sinaloa. Ellos estuvieron de acuerdo, así que le pedí al Chapo su aprobación y me la dio. Todo ese año del 2008 yo viví en Mazatlán, yo ya casi ni miraba a Juancho ni a nadie. A mi papá iba y lo miraba cada 15 o 20 días, a veces hasta casi cada mes y medio duraba sin verlo. Con el tiempo, me mandó decir el Chapo que Loía quería hablar conmigo, que me lo iba a mandar a Mazatlán igual que la vez pasada. Lo recogí y lo llevé a una casa mía en Mazatlán. Me dijo que a los de la DEA ya les habían autorizado en Washington sus jefes, que todo iba bien, que no me preocupara, que él iba a ir conmigo, pero que no querían venir a Mazatlán porque había gente de ellos de la DEA y no querían que alguien se enterara, y si iban, tenían que avisarles. Así que lo mejor era que yo fuera a la Ciudad de México. Le dije que iba a hacer lo posible, que con tal de arreglar mi situación que cómo no. Me dijo que él me avisaba por medio del Chapo el día de la cita, que me avisaba 2 días antes para yo poderme mover a la Ciudad de México, pero que ya estaba la autorización del gobierno americano, que tenía que ser en la Ciudad de México porque al que iba a ver era al jefe de la DEA en Latinoamérica, un tal Carlos. Yo le dije que bien. En esos días yo iba y veía a mi papá y el Chapo cada 25 días o si me mandaban llamar antes pues iba antes. El Chapo es el que estaba en contacto con ellos, DEA, y él me iba a decir el día de la cita y me iba a dar un teléfono de Loía para que me comunicara con él cuando llegara a la Ciudad de México. Fernando Gaxiola me explicó que, gracias a la colaboración con la DEA, el Mayo y el Chapo habían logrado prácticamente exterminar a sus acérrimos rivales, los Arellano Félix, con lo cual se aplicaba el viejo refrán de los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Lo que no lograron solos el Mayo y el Chapo, lo lograron en mancuerna con la agencia antidrogas. Fueron ellos quienes fueron poniendo uno a uno a los Arellano Félix a la DEA, dijo Gaxiola, refiriéndose a que dieron el paradero de los integrantes del clan. En febrero de 2002 asesinaron a Ramón Arellano Félix en Mazatlán, se dice que por órdenes del Mayo y el Chapo. En abril de 2002 detuvieron a Benjamín Arellano Félix en Puebla. Y a Rafael, el hermano mayor, lo mató un hombre vestido de payaso mientras se encontraba en una fiesta infantil en Los Cabos en 2013. A Javier Arellano Félix lo arrestaron en agosto de 2006, lo agarraron los americanos en un muelle de Tijuana, era falso que lo capturaron en aguas internacionales como dijeron oficialmente, comentó Gaxiola. Cuando ocurrió la aprehensión, el Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó que se trataba del resultado de 14 meses de trabajo de inteligencia y que la detención había ocurrido frente a La Paz, en aguas internacionales. Según la carta de Loía, en realidad lo primero que le informó a la DEA fue el paradero de Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy. La primera pieza de información que le di a la DEA vino del Mayo a través del Chapo. Mayo le dijo a Chapo que Vicente Carrillo Fuentes estaba en Culiacán, le dio el número de teléfono y dijo que Carrillo Fuentes le llamaría al Mayo en Culiacán. Al próximo día, los agentes y yo fuimos a Culiacán para intervenir las llamadas del teléfono de Carrillo Fuentes, pero el esfuerzo no tuvo éxito porque el equipo que estaban utilizando las autoridades mexicanas no funcionó de manera apropiada. A partir de las fechas señaladas por Loía en su carta, esto debió de ocurrir después de que el Mayo y el Chapo mataran a Rodolfo Carrillo Fuentes. El Chapo no tenía ningún parentesco o relación filial con el Viceroy, pero el Mayo sí, había traicionado a su ahijado. La relación entre el cártel de Sinaloa y los agentes de la DEA se convirtió en un toma y daca, no solo era beneficiosa para el cártel porque se deshacía de enemigos, sino porque también recibía información de operativos por parte de los agentes. También escuché al Chapo decirle a mi papá cosas de las que hacía con la DEA. Que él le había mandado dinero a uno de ellos, que le mandó $20,000 con Loía, que cuando iba Loía a ver al Chapo, ellos, los agentes de la DEA, sabían y que cuidaban para que Loía fuera y regresara con bien. Le dijo todo lo que habían hecho en Tijuana, que él, el Chapo, los había presentado a un agente que era gente de los Arellano antes, uno que le decían niño, era gente del Mayer en aquellos tiempos y era el que le pasaba información al Chapo, y Chapo a la DEA, pero que mejor lo presentó directamente con los de la DEA y lo habían visto en Tijuana y que era el que les pasaba todos los datos. A su vez Loía le daba a Chapo información de la DEA, cuando iba a haber operativo en Culiacán, cuando andaban los de la DEA en Culiacán y Mazatlán todo le informa Loía al Chapo, y la DEA está de acuerdo. Ya entrando el 2009 vi al Chapo, me dijo que esos días Loía le iba a mandar decir el día de la cita, que si yo estaba listo, que si seguía todo igual con acercarme a ellos. Yo le dije que sí a él y a mi papá, y me decían que qué bueno, que ojalá reiniciara mi vida porque cada día andaba peor y que los de la DEA le habían mandado decir que qué bueno que yo quería acercarme a ellos y ayudar, porque en ese año estaban planeando acá en Estados Unidos sacar un cartelón o página de internet y ponerme como segundo del Mayo y el sucesor de él para presionar más a mi papá, y que por el lado del Chapo iban a poner a un hijo de él, a Edgar, como sucesor de él, así como habían sacado al sobrino de los Arellano. Cuando sacaron al sobrino de los Arellano, Chapo ya sabía, Loía le dijo que lo iban a sacar a él, y así querían hacer con el hijo de Chapo y conmigo, pero no iban a sacar nada. Aparte, porque yo me estaba acercando voluntariamente al gobierno para ayudar y que me ayudaran a mí a rehacer mi vida. Yo todo ese tiempo, como 10 meses atrás ya estaba investigando y sacando información de los enemigos, y otra que me estaba pasando el Chapo y mi papá, pues ellos saben más, para dársela a los de la DEA, y así llegó el día de la cita. Por medio de los escritos de Vicentillo fue posible saber por primera vez que el Chapo pagaba sobornos a un agente de la DEA a cambio de información de operativos. En el juicio contra Guzmán Loera en Nueva York, la fiscalía vetó, con el aval del juez, temas como los acuerdos entre la DEA y el cártel de Sinaloa, en específico la relación de la agencia con el Chapo. Así se corrobora en lo que escribió Loía, quien afirma que información proveniente del cártel de Sinaloa habría resultado en arrestos concretos. Cuando estábamos en una de las reuniones en Hermosillo, Sonora, los agentes de la DEA me dijeron que cuando fuera a ver a Chapo le avisara con anticipación asegurándome ellos que no me seguirían a dicha reunión y que no interferirían en mis reuniones con el Chapo para que yo pudiera estar tranquilo y pudiera obtener la mayor información posible sobre los grupos rivales o cárteles. Yo le informé a Chapo que la DEA tenía conocimiento de que me iba a reunir con él. Después de esto yo tuve reuniones con la DEA cada mes y le di información que resultó en arrestos de numerosas personas en otros grupos, por ejemplo, Ricardo García Urquiza conocido como el Doctor, del grupo rival perteneciente en ese tiempo a Carrillo Fuentes, el Cris del grupo rival a Carrillo Fuentes de los Arellano Félix. Trabajé con Ed Martínez de la DEA por aproximadamente 2 años, después Manny, agente de la DEA, sustituyó a Ed Martínez en el 2006 como mi contacto en la DEA. Fernando Gaxiola revelaría después en una corte de Chicago que el nombre de Manny era Manuel Castañón. Mientras Manny trabajó conmigo hubo numerosos arrestos en otros grupos basados en la información dada por mí por el Chapo que venía en parte del Mayo y Vicente, según me informó el Chapo, escribió Loía. El socio y abogado del Mayo y el Chapo aseguró que de 2007 a julio de 2010, cuando escribió la carta, habría hablado con agentes de la DEA en al menos 100 ocasiones, además de intercambiar con ellos numerosos correos electrónicos. Desconozco si la fiscalía proporcionó a los abogados de la defensa del Chapo en Nueva York copia de dichos mensajes. De acuerdo con las leyes americanas debió hacerlo. En su carta Loía añadió que durante ese periodo de tiempo una persona que decía trabajar para el gobierno de los Estados Unidos de América me dio información en relación al cártel de Sinaloa. A cambio, Chapo me dio dinero para compensarlo a él por la información provista. Eddie Martínez de la DEA en alguna ocasión me dijo a mí que tuviera cuidado al hablar con el Chapo en el teléfono porque nos podían escuchar las autoridades mexicanas y que no fuera tan explícito en la información que yo le daba a Chapo por teléfono. En ocasiones se me permitió estar presente durante conversaciones confidenciales entre agentes de la DEA sobre actividades concernientes al cártel de Sinaloa cuya información se la pasé al Chapo.